local y del territorio de Chile. Así es que ahí vamos a estar conversando un poquito. Yes. Sí. Comenzamos esta edición con la compañera isleña Antumalén en la música. Ya, teníamos aquí un desfase. Lo siento, compañera, síguenos. Bueno, comenzamos este reporte contándoles que hoy durante esta semana diversos centros de salud de aquí de la ciudad de Temuco, de la región de la Araucanía, se han encontrado, los hemos encontrado con globos y banderas negras, y eso ha sido en relación a la muerte de una funcionaria de la salud del consultorio de Gorbea. Es un consultorio de un lugar rural de la región de la Araucanía, y el miércoles 29 de abril esta funcionaria falleció. Ella tenía 42 años y murió en el hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Ella tenía, tenía dos hijas de 22 y 13 años, y ha sido un caso bastante bullado en la prensa tradicional acá en el territorio, y porque las autoridades sobre todo han hecho un manejo comunicacional y emocional frente al tema, más que algún tipo de crítica frente al colapso del sistema de salud, que como saben en toda Latinoamérica está absolutamente privatizado y en un colapso. Entonces las autoridades por un lado han expresado una cierta gratitud frente a estas personas como Lorena Durán, que arriesgan su vida para proteger las nuestras, dijo el presidente. Tenemos unos problemas técnicos. Y como les contaba, el presidente hace un manejo muy emocional frente al tema, frente a personas en el área de la salud que se supone que están arriesgando sus vidas para el bienestar de ellos, de un supuesto nosotros. Y además, por otro lado, otras autoridades han recalcado la sonrisa de Lorena, su amabilidad y su abnegación frente a su trabajo, cosa que también nos parece profundamente machista en relación a siempre pretender que la mujer hace un trabajo muy abnegado, y hablar sobre esas características como su amabilidad, por ejemplo. En vez de dar información como, por ejemplo, que la CONFUSAM, que es la Confederación de Funcionarios del Sistema de Salud Municipal, reclama porque no existen elementos de protección ni insumos en los hospitales para poder atender a la gente. Y es por eso que personas como Lorena están perdiendo sus vidas en el ejercicio de sus labores. Sí, se escucha, ¿verdad? Yo creo que también los cuestionamientos tienen que ver y hacen hincapié en la falta de insumos y la tardanza que existe de la notificación que se ha hecho a los pacientes que están contagiados con COVID-19 a lo largo de todo el país. Y además sabemos que en los SECOF que existen en pequeños pueblos o pequeñas ciudades o en distintos lugares de todo el país no existen laboratorios para poder pesquisar si existen contagios o no. Entonces obedece a eso, obedece también a esta tardanza de los insumos, a este cuestionamiento también que existe por parte de la ciudadanía a este gobierno. Y cómo también se ha ocultado y se ha manejado la información a nivel mediático de toda, de todo este manejo de esta pandemia. Y como tú bien dices, nos va a faltar la cuota de patriarcado que existe en esto, sobre todo en estos personajes que están en el gobierno, en este ministro de salud que ha muchas veces también vilipendiado, se dice la palabra, a ¿sí? la presidenta del colegio médico por ser mujer, por ser indígena, etcétera, etcétera. Entonces ahí también hay que tener cuidado y hay que hacer hincapié en todo ese contexto que existe alrededor de esta pandemia y de eso, de ese manejo comunicacional también. Sí, de hecho se está presentando a los trabajadores y trabajadoras de la salud como mártires y como héroes y heroínas de esta pandemia. Y por ejemplo al esposo de Lorena ni siquiera se le hizo un test del coronavirus y él se lo hizo de manera particular, pagando por supuesto como en este país se paga por todo, y ahí se dio cuenta que tenía positivo y obviamente no pudo asistir al funeral de su esposa. Entonces son dramas bastante particulares, pero que tienen una razón, y que es el colapso del sistema de salud. Sí. Y yo, frente a eso, bueno, quería hablar de el panorama actual del COVID-19 en el territorio denominado como Chile, donde hemos visto también que el día de hoy, que ya las cifras llegan a casi 1.500 contagiados recién en este nuevo recuento que hizo este ministro de Salud. Y eso también tiene que ver con el aumento de contagios, pero en la relación también con el falso triunfalismo que hace el gobierno. Y ahí también vemos cómo existe, cómo este gobierno también inventa cifras, manipula los datos, constantemente sale a decirnos que han cometido errores con las cifras, luego nos entregan otra de contagios. Y a través de eso también se crea este falso triunfalismo, y este falso triunfalismo viene de la mano de implantarnos una falsa normalidad. ¿Y cómo nos generan esta falsa normalidad? Con los alcaldes de las comunas abriendo malls, con los alcaldes de las comunas haciendo un show mediático en los matinales de televisión abierta. Con este ministro que nos dice que fue un error cerrar las escuelas, creando también cuarentenas surrealistas, donde la mitad de la comuna sí está en cuarentena, la otra mitad no, la mitad del Gran Santiago o de toda la región metropolitana está en cuarentena, o solo la cuarentena es para un cierto grupo económico en Chile y para otro no, etcétera. Entonces ahí se mezcla una serie de cosas que nos viene también a contribuir a este desencanto total que existe por parte de la población frente a este manejo de la pandemia, y donde vemos también que en un pic de contagios, en un tiempo donde existe más frío, donde están más propensos, estamos más propensos a contagiarnos, se vienen levantando una serie de cuarentenas y manejando de una manera un poco dudosa también todo esto. Bueno, igual sumándome a lo que dice la compañera, la crítica incluso viene desde los propios miembros como de este gobierno, que yo estaba leyendo un poquito en relación a lo que fue el caso de la funcionaria de salud que fue víctima de este virus, Lorena Durán, y que uno de los miembros del Instituto Milenio Fundamento de Datos, que es un instituto que estaba participando de la mesa COVID-19, esa mesa especial que se formó para empezar a tomar las medidas junto al gobierno, y Bueno, igual mencionar de que ese instituto ya está congeló su participación dentro de la mesa de datos del COVID-19 debido a toda esta falencia igual y la poca transparencia en la entrega de datos y en que no hay una información que uno pueda realmente confiar de que es así. Y claro, por ejemplo, en el caso de la funcionaria de la salud, él mencionó durante una entrevista igual en un sitio de una página web informativa, decía que esa persona estaba considerada dentro de los números que estaban dentro de los recuperados. O sea, porque nosotros a todos los días está ahí el ministro de la salud y diciendo ya tantas personas están recuperadas, son los nuevos contagios. Y ahí está igual esa duda porque al principio se tomaban recuperados como las personas fallecidas. Entonces era como... Sí, ¿qué? Ese fue uno de los errores que tuvieron que salir a subsanar, a desmentir mediáticamente de que estaban contabilizando a las personas fallecidas como recuperadas. Sí, y en este caso que esta señora que llevaba un mes ya grave en el hospital Hernán Enríquez Aravena y que finalmente murió, pero que ya estaba siendo considerada una persona recuperada y ella estaba grave, entonces y claro, también el tema de lo que decía la compañera, las pruebas, los PCR que se hacen a las personas, en realidad es súper difícil de uno que si tiene la duda saber y tener el acceso a eso, porque claro, en las comunas más pequeñas, en este caso la funcionaria era de Gorbea, es casi imposible de que tú puedas acceder a un examen así, hacerte el test. Claro. Y solo se remiten a decirte, haz la cuarentena en tu casa y ya, no sé, tendrías que estar como por morir. Y ahí recién te llevan al hospital y en el hospital te hacen el examen como lo que le pasó a esta funcionaria. Sí, para contextualizar también a las personas que nos están escuchando desde otras partes o desde otros territorios, uh-huh. contarles que en nuestro país tú, si no tienes síntomas de COVID-19, no te realizan el test. Entonces es muy complejo saber si lo tienes o no. Tampoco te lo realizan. Sí, claro. Si no tienes dinero. Sí. Claro, y si ya tienes mucha duda y tienes dinero para poder pagar, podrías ir a una clínica privada y cancelar este test para poder recién descartar si tienes o no la enfermedad. Mientras tanto, te dicen que tienes que hacer una cuarentena, sin embargo, esta cuarentena tampoco está bajo supervisión de nadie. Sabemos de una persona que murió incluso en su departamento porque ningún funcionario de la salud lo fue a visitar, además en esta cuarentena preventiva. Entonces también tiene un poco de eso, para poder entender que en otros países es como los test masivos y me imagino que son gratuitos, porque en Chile es el único país donde se cobra por todo. Eso. No sé qué más. Sí. Vamos a ir entonces con un audio de la compañera Leonor Olate. Ella es médica, trabaja en el Hospital Enrique Aravena y además es miembro de la Brigada de Salud Cruz Negra. Bueno, primero saludarlos. Mi nombre es Leonor Olate, soy médica, trabajadora de salud del Hospital Regional Temuco y también integrante de la Brigada Cruz Negra. Se nos pidió un poco que comentáramos cómo era la situación hoy día de los trabajadores y las trabajadoras de salud de Temuco, de la Araucanía. Tenemos integrantes en la brigada que son trabajadores de atención primaria, de los servicios de acá de Temuco, de algunos CESFAM. Otros trabajamos en el hospital regional. Y bueno, comentar la situación general de la región. Primero, sabemos que la cantidad de contagios en la región es una de las más altas a nivel nacional. La cantidad de personas contagiadas y fallecidas, en Temuco en particular, es bastante alta. Además, Angol y Victoria, en particular los centros de atención en salud, los hospitales, fueron también un foco importante de infección, y por lo tanto los casos también aumentaron importante, de forma importante en ambas ciudades, por lo que hubo que declarar cuarentena en ambas ciudades, digamos, se vieron en la exigencia de hacerlo. Nosotros y nosotras vemos con preocupación el levantamiento de cuarentena en la ciudad de Temuco, de Padre Las Casas, porque no ha habido en el fondo un aplanamiento real de la curva. Sabemos que la cantidad de contagiados que se publican todos los días en las cifras oficiales del gobierno no es la cifra total de contagiados y contagiados. Hay un número importante de personas a las que no se les realiza o no se les había estado realizando test, por lo que había por lo menos un tercio, dos tercios, digamos, de las personas que hoy día no estaban siendo diagnosticadas. Además, cuando pensamos en la situación de los trabajadores y las trabajadoras, en particular de atención primaria, yo creo que es importante referirse a eso, también por lo que nos comentaron las personas que trabajan en esa área, y todas las comunas que no son Temuco, yo creo que están viviendo también una situación bastante crítica que a veces se oculta, porque se tiende a enfocar o los esfuerzos o la atención hacia el hospital regional o hacia los hospitales de más alta complejidad y hacia las comunas que son las más grandes, en particular hacia la capital. Las comunas, mientras más alejadas, mientras más llenas de centros de atención primaria, hoy día están siendo menos protegidas, tanto los habitantes como los trabajadores y trabajadoras. La cantidad de insumos, de elementos de protección personal que ocupamos para hacer nuestro trabajo en general, para relacionarnos con las personas, es algo que varía mucho, porque como ustedes saben, la atención primaria depende de las municipalidades, el hospital depende del servicio de salud que pertenece al Estado directamente, digamos. Entonces hay una diferencia importante en torno a cómo se organizan ambas cosas y cómo se entregan estos recursos para facilitar los insumos. Por un lado, uno ve que por lo menos acá en Temuco, atención primaria ha podido tener cierto resguardo en el sentido de que los trabajadores mismos se han organizado para solicitar los insumos, han tenido que exigirlos, digamos, a su jefatura. Además, han establecido un sistema de turnos que permite cierto grado de protección, pero uno ve que de parte del municipio y del Estado central, digamos, hay una de preocupación importante para los trabajadores y trabajadoras de atención primaria en la entrega de elementos de protección personal. En particular en Temuco hemos sabido que están utilizando mascarillas que son de papel en varios centros de atención primaria que fueron donadas. Además, varias de las mascarillas o escudos faciales que están ocupando también son donaciones de personas particulares, digamos, de organizaciones. También la brigada ha donado escudos faciales, pero no hay una preocupación o una evidente preocupación de parte del municipio, en este caso de Temuco, por ejemplo, con los centros de APS en el hospital. Hasta ahora, por lo menos en los servicios en los que a mí me ha tocado trabajar o relacionarme, existen insumos y elementos de protección personal, pero por ejemplo hay gran cantidad de falta de médicos, o sea, los turnos no se están realizando turnos que permitan rotaciones de los equipos. En el caso de que un equipo se contagie, no están rotando todos los equipos del hospital de tal manera de mantener a cierta cantidad de personas sanas que pudieran reemplazar a un grupo que pudiera caer, digamos, con el coronavirus, con la enfermedad, y que pudiera en el fondo significar el cierre de algún servicio o algo por el estilo. Además, vemos que la primera muerte de una trabajadora en salud fue acá de la novena, y en base a eso igual se generaron importantes experiencias, digamos, manifestaciones de solidaridad

que es dependiente de la Fundación Luis Amigó, y van a cerrarlo. Sin embargo, algunos niños habían sido trasladados, pero todavía quedaban 11 aproximadamente que estaban ahí a la espera de ese traslado. Vemos también una vulneración enorme a los derechos del niño, donde la Defensoría de la Niñez presenta una querella por parte representada por su directora, contra la directora del establecimiento y contra quienes resulten responsables por delito de violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil. Eso, compañeras, no sé si ustedes quieren agregar algo más, comentar quizás. ¿No? Ya. Sí, bueno, yo sí quiero comentar algo, de contarles que en esta no es la primera situación que conocemos. Ya sabemos de la muerte de otras niñas, otros niños en manos de organismos colaboradores del SENAME, y que esto se viene replicándose una serie hace muchos años, donde muchos años niños se escapan del SENAME y luego su vida se transforma en la calle, porque prefieren estar en la calle a estar en manos de abusadores, de personas que los violan, de personas que juegan con ellos y juegan con su vulnerabilidad social también y emocional. Yo creo que hace mucho tiempo también se viene pidiendo el cierre del SENAME, y que exista una real defensoría y organismos que defiendan los derechos de estos niños y que sea un lugar donde no se vulneren sus derechos, sino que se protejan, ya porque vienen desde una vulneración ya de derechos de niño. Eso. Sí, pasando a otro tema, se conmemoró en distintas ciudades del territorio el 1 de mayo, y sucedió en distintas ciudades como Valparaíso y Santiago, que hubo una fuerte represión policial a la gente que se estaba manifestando en esta conmemoración. Mi nombre es Leonor Olate, soy médica, trabajadora. Fueron detenidas 15 personas de medios de comunicación, tanto de medios libres, alternativos, como también de los medios tradicionales y brazos comunicacionales del Estado. Y durante ese día las personas contaban con distintas credenciales de que estaban haciendo su trabajo cubriendo la noticia, y a fuerzas especiales eso no le importó y fueron detenidos violentamente estas 15 personas, más las otras personas que se estaban manifestando, que también fueron detenidas violentamente. Pero como medio de comunicación estuvimos muy preocupados de esta situación, porque así también como el COVID-19 está sirviendo como estrategia comunicacional para el Estado, también lo está haciendo como estrategia represiva para el control e infundir el terror en la población, y sobre todo en las personas que nos veníamos manifestando desde octubre. Varias de estas personas quedaron detenidas en prisión preventiva, otras fueron liberadas el mismo día. Por ejemplo, 4 compañeros de la Señal 3 de la Victoria, compañeras del programa Reporteras del Caos de Valparaíso. Entonces queremos denunciar como red de comunicadores de acá del territorio dominado por el Estado de Chile, que se están vulnerando todos los derechos a comunicar y a cubrir las situaciones de protesta durante este tiempo. Sí, vimos ayer una violencia desmedida entonces por parte de los organismos policiales, donde ya la credencial de reportero de prensa no vale nada y donde el derecho básico a la información está siendo impedido y coartando también la libertad de expresión de las personas de nuestro país y la libertad de poder informar también. Yo creo que eso es una grave vulneración a los derechos de todas las personas que habitan este territorio. Así que hay que tener también eso en mente y no perder el foco también de denunciar ese tipo de situaciones. Sí, bueno, también recordar o mencionar de que la noche de ayer era ya la noche 41 de estado de emergencia y con toque de queda incluido, y que en 30 años, por lo menos en Chile, no se vivía un día del trabajador y de la trabajadora bajo un toque de queda. Pero pese a eso, igual en ciertas poblaciones de Santiago principalmente, igual salieron a manifestarse, ya sea con cacerolazos o barricadas, pero que fueron reprimidas rápidamente igual y fueron disueltas toda esa manifestación que se daba en ciertos lugares. Y también eso llama un poco la atención quizás, de que ya las personas, se veían muy pocas personas manifestándose durante el toque de queda, que acá por lo menos comienza desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y que ya, no sé, tipo 11 y media ya no habían personas en la calle y solo se veían militares. Entonces, igual no fue un día de la trabajadora y el trabajador cualquiera. Sí, vamos a presentarle un tema de una banda de acá, de Trai Traico, de Imperial, que se llama Minche, y volvemos. Ahí estaba la banda Minche, de acá de la zona. Queríamos presentárselas y queríamos contarles para la gente que es de otros territorios que la canción hace referencia a Itrofil Moyen. Queremos contarles que es un término que se utiliza para, en referencia al ambiente en el cual se inserta la vida de las personas, y que contiene aspectos materiales y espirituales propios como seres vivos, plantas y objetos inertes, los que están en constante relación con la persona, familia y comunidad de manera directa. Les vamos a dejar con un audio que nos llegó de las mujeres afrodiaspóricas en relación a otro hecho que sucede en este territorio en el que está dominado por autoridades muy racistas y clasistas, en relación a hechos de racismo frente al manejo de esta pandemia. Queremos hacer del conocimiento de todos el espectáculo mediático y la persecución racista que están realizando los medios de comunicación hegemónicos en Chile.

vincular entre migración y pandemia. Así que a tener también ojo con eso y a reconocer el derecho de las trabajadoras y de las familias y de los niños migrantes. Nos cuentan que... ¿no? ¿Nada? Ya. Vamos a comentar otra situación que se vive durante estos periodos de pandemia y de reclusión nocturna, como el que tenemos con estos toques de queda en la noche en estas ciudades. Nos envían un audio una compañera de Argentina que habla sobre la economía del cuidado en estos tiempos de pandemia, en donde somos las mujeres las que nos llevamos una carga extra en el trabajo, tanto así por el teletrabajo, las que lo están realizando, el hecho de tener que salir a la calle a trabajar, y además el cuidado de las personas de la casa, y además el cuidado de la salud de las personas que nos rodean. Así que nos vamos a dejar con el audio de la compañera y volvemos. Me llamo Luz, tengo 39 años. Estoy pasando la pandemia y la cuarentena en Argentina, en Buenos Aires, en La Matanza. Queremos saludar fraternalmente en este día de lucha y organización internacional al equipo de trabajo de Radio Curruf, la Miens, compañeros que sueñan otros mundos posibles en este mundo. En el día de hoy, 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, un 1 de mayo atípico en su historia de conmemoración, porque casi en ningún lugar del mundo nos vamos a poder reunir y movilizar masivamente. Un 1 de mayo que va a pasar a la historia como el 1 de mayo que nos hicimos compañía a través de las ondas de las antenas y de la conectividad del espacio virtual. Nos reconforta saber que estamos en esta construcción colectiva que hace que no pasemos una jornada de lucha de forma aislada, sino pensando, haciendo juntes. En esta oportunidad quiero hablarles del trabajo no remunerado que los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados venimos desarrollando desde etapas precapitalistas. Y que aún en estos momentos de la civilización impuesta y algunas conquistas de los movimientos feministas y de mujeres, aún hoy tenemos que hablar de la economía de cuidados como una economía negada al momento de colocarle valores y presupuestos. El patriarcado, a través de su sistema ideológico de dominación, le ha dicho al mundo que las múltiples y diversas tareas de cuidados y reproducción de la vida que realizamos las mujeres son obras de un don natural o de un dios, del amor o de nuestros deberes sociales asignados al género por haber asumido una identidad femenina. Para quienes no están muy familiarizados con la economía de cuidados, nos estamos refiriendo a las múltiples tareas de trabajo doméstico que realizamos las mujeres, que incluyen cocinar y limpiar la casa, cuidar a personas enfermas, ancianas, con algún tipo de discapacidad, también cuidar a los niños, acompañarles en sus tareas, bañarles, alimentarles, contener sus necesidades de atención y todas aquellas tareas, por más pequeñas y naturalizadas que estén, que realizamos diariamente, no por un don que nos dio la naturaleza, mucho menos un dios, sino por patrones socioculturales asignados al género femenino por el patriarcado y a todos aquellos cuerpos que asumen esta identidad. Esto básicamente quiere decir que hacemos posible la vida, debido a nuestra práctica diaria e histórica de cuidar todo lo que debe ser cuidado, es que el mundo funciona. Este trabajo vital para la vida, por ende vital para que sigan habiendo proletarias para oprimir, aún en el siglo XXI, es un trabajo no remunerado. Son pocos los estados, familias y organizaciones políticas no feministas que rompen con esta cultura de la negación de la economía del cuidado como una actividad que realiza un aporte considerable a la economía mundial. En el contexto que vivimos actualmente, atravesados por la pandemia global, la economía de cuidado se colocó en el centro de la escena, porque quienes cuidan y los mecanismos de cuidado pasaron a ser reconocidas como actividades esenciales para la vida. No sin asumir pocos riesgos, las mujeres siguen yendo a cocinar a los comedores populares de Uruguay y Argentina, en los barrios donde el parate de la economía popular pegó muy duro en la seguridad alimentaria de las familias. Las mujeres en Venezuela y en Colombia siguen acompañando a otras mujeres que necesitan información sobre cómo interrumpir un embarazo no deseado, por ejemplo. Las mujeres de los hogares unipersonales siguen saliendo a dar la vuelta al vecindario y vender aunque sea un pan casero o una ropa usada que le permita alimentar a sus hijas ese día, sufriendo incluso abusos de la policía o corriendo el riesgo de ser desaparecida por una red de trata de mujeres o por un femicida. En Abyayala, casi la mitad de la población somos trabajadoras, trabajadores del sector popular informal. La mayoría de nosotras ocupamos los sectores de salud, alimentación, agricultura comunitaria, los cuidados a los adultos mayores, las tareas de limpieza particular en hogares de clase media y clase media alta, pero también la limpieza en espacios públicos, que son estas actividades las que hoy en la actualidad se encuentran en la primera línea para hacer frente a esta crisis mundial, asumiendo también en primera línea los riesgos frente al COVID-19. Entre las mínimas reivindicaciones que el movimiento de mujeres, organizaciones feministas y LGTB estamos pidiendo es un ingreso mínimo vital que colabore a los hogares para continuar con su vida, con el desarrollo de su vida cotidiana. También el aporte para que se generen condiciones básicas de infraestructura y servicios para la población que no tiene acceso a ellos. Estamos pensando en infraestructura de salud, pero también en cuestiones básicas como acceso a agua potable para poder mantener la higiene. Pensemos en las personas que viven en situación de calle en estos momentos. Por supuesto, también reclamamos por acciones concretas que atiendan la violencia hacia las mujeres, que ha aumentado en la situación de aislamiento muchísimo. En este contexto, y más allá de lo que quieran pintar los estados y muchas empresas, el hogar no es un espacio de descanso para los cuerpos feminizados, sino es un lugar de trabajo. Estamos viviendo la sobrecarga de todo el cuidado físico, emocional, económico, práctico. Un estudio de economía feminista de Argentina, que utiliza las bases de datos publicadas por la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, reveló que en el mercado de trabajo actualmente las mujeres ganan en promedio un 26,1% menos que los varones. Estos datos corresponden a la totalidad de personas ocupadas, cualquiera sea la categoría ocupacional, incluso Radio la calificación o la jerarquía que ocupen en el puesto de trabajo. Además, la brecha de ingresos. Ahí teníamos entonces a la compañera Yelén desde Argentina, que nos compartió una importante información. Ya nos va quedando poco tiempo, no sin antes yo quería poder informar que el día 27 de abril, en la intersección de Avenida Vicuña Mackenna con Trinidad, en la comuna de La Florida, dos carabineros fueron acusados y, bueno, son acusados de ser responsables de disparar contra un grupo de manifestantes esa noche. Estas personas habían quedado bajo una custodia con arresto domiciliario, sí, y han sido cambiadas su medida cautelar a 120 días de prisión preventiva y están formalizados por homicidio frustrado reiterado. Entonces esto se viene a sumar a esta oleada también de fascismo que vemos en este país y a nuevamente un nuevo caso de cómo Carabineros está contra la misma población, el mismo pueblo también, disparando a estos manifestantes y a toda persona que pueda pensar contrario a muchas personas de esa institución que están bastante locos. Eso. Muchas gracias por escucharnos en un nuevo cadenazo. Nos vamos despidiendo para darle continuidad a las compañeras de la Zarzamora. No sé si alguien tiene algo más que decir, compañeras. Sí, agradecer a las personas que estuvieron ahí escuchando el programa. Y bueno, vamos a seguir averiguando igual lo que... de lo que estábamos conversando, como el caso de la exdirectora de un hogar de Sename, igual que son situaciones bien graves, y ahora lo último, que es de la detención de la prisión preventiva de estos dos carabineros que dispararon a personas que se estaban manifestando y que están arriesgando unas penas de 10 a 15 años de prisión. Y bueno, vamos a ver si es que esto se hace efectivo igual, porque ya sabemos cómo es la justicia.